que en este tiempo vos estés preparando nuestra mente y nuestro corazón para que podamos escucharte y que tu palabra nos haga bien como iglesia, como cuerpo tuyo. Bendecinos y háblanos, Señor. Queremos oírte a vos. En el nombre de Jesús. Amén. Estaba hablando en los motivos de oración, Jorge, y pedía por la renovación de la iglesia. Y en ese sentido estuvimos conversando con los ancianos, hablando de renovar también el consistorio, de poder agrandar el consistorio para poder acercarnos más a la congregación. Tenemos a algunas bajas, como a Fernando, que tomó una licencia, y algunos en el consistorio que ya están bastante grandes y nos siguen ayudando, y siguen haciendo mucho, pero a veces ya nos van pidiendo un poco de descanso que bien merecido se lo tienen. Así que necesitamos agrandar el consistorio y para esto vamos a tomar los próximos 2 meses para recibir de ustedes recomendaciones. Vamos a preparar unos papelitos en los cuales los miembros, que son miembros de la iglesia, podrán poner, bueno, yo recomiendo a tal, porque, y vamos a poner un espacio para que reconozcan ahí las características que ustedes reconocen de esas personas como ancianos. Para esto es importante varias cosas. Una es que oremos y busquemos realmente la guía del Señor. No hace falta que vengamos desesperados el domingo que viene a llenar un montón de nombres, sino que busquemos del Señor la guía para nombrar ancianos, que es una responsabilidad importante, ¿no? Y es muy importante que si van a recomendar a alguien, le pregunten antes, ¿eh? No va a ser que digan, bueno, yo propongo a Juan y Juan dice, no, yo no quiero saber nada, a mí qué me dicen. Así que antes de escribir un nombre, no solamente oren, busquen la guía del Señor, sino que también consulten a la persona a ver si está dispuesta y cree que Dios lo llama a asumir ese compromiso. Y el mensaje de esta mañana tiene que ver también entonces con lo que son los ancianos para la iglesia y sería bueno que puedan tener en cuenta estos textos que vamos a estar mencionando en esta mañana cuando piensen en alguna persona, cuando estén orando para buscar la guía del Señor. Lo primero entonces en este pasaje de Éxodo capítulo 3, versículo 15, es que Israel creció y nombró ancianos. Dice el versículo 15, además Dios le dijo a Moisés, diles esto a los israelitas, el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. Y tú anda y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, yo he estado pendiente de ustedes, he visto cómo Dios los ha, perdón, cómo, he visto cómo los han maltratado en Egipto, por eso me propongo sacarlos de su opresión en Egipto y llevarlos al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Es una tierra donde abundan la leche y la miel. Los ancianos de Israel te harán caso. Entonces ellos y tú se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán, el Señor, Dios de los hebreos, ha venido a nuestro encuentro. Déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecerle sacrificios al Señor nuestro Dios. Mientras estaban los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, era una familia, ¿no? Y el jefe de la familia mandaba y era quien los dirigía. Pero fue creciendo y se convirtió en un pueblo, se convirtió en un pueblo más numeroso, y entonces nombraron ancianos. Aun cuando estaban en la esclavitud de Egipto, tenían ancianos, ancianos que representaban al pueblo. Y Dios, cuando llama a Moisés, no lo llama como el líder jefe que va a liberar al pueblo, sino que lo llama para hablar a través de él, sí, pero para gobernar, para manejarse con los ancianos. Entonces le dice, vos andá y hablá con los ancianos, y ellos te van a escuchar y te van a hacer caso. Y después anda con los ancianos y anda a hablarle al faraón, al rey de Egipto, ¿sí? Y decirle tal y tal cosa. Es decir, que le manda que se maneje con los ancianos. Es decir, que Dios reconoce esa estructura de ancianos y no pasa por encima de esa estructura con Moisés, sino que la respeta y le pide que se integre a esa estructura. El segundo pasaje que vamos a ver es el que leímos como lectura del Antiguo Testamento en Éxodo capítulo 18, versículos 13 al 24. No vamos a leerlo todo de vuelta, simplemente lo comentamos. Va pasando el tiempo y Israel sale de Egipto y viene a Moisés, y vienen todos los israelitas a pedirle consejo a Moisés. Entonces, cuando había una disputa entre algunos, si estaban enemistados, si había un conflicto sin resolver, iban y pedían que Moisés juzgara entre ellos. Había ancianos que podían ocuparse de esto, se ve que no eran suficientes, pero también se ve que la gente le gustaba más que fuera Moisés, el líder, quien obrara allí y dijera a ver quién tenía razón. Y viene el suegro y lo ve y dice, pero no puede ser, esto no funciona así, porque la gente era tanta que se hacía una larga cola, ¿no? Entonces esperaban todo el día parados para que Moisés los atienda, y era más o menos como cuando uno va a la guardia del hospital, ¿no?, que tiene que esperar horas y horas, y pasás y el médico tiene tanta gente para atender que se abre la boca, cierra la boca, levante los brazos, tome esto, ¿no? Y así atendía Moisés a la gente, porque no podía dedicarle el momento, el tiempo que todos necesitaban. Y no solamente eso, sino que era mucha gente. Y mucha gente seguramente se volvía a la casa enojada porque Moisés no lo podía atender. O a la casa, a la tienda, ¿no? Y entonces el suegro dice, no sirve así. Te cansás vos y se cansa el pueblo, así que tenés que nombrar personas. Pero personas que tienen que tener algunas características. Y nosotros que estamos pensando en nombrar ancianos, es bueno tenerlas en cuenta. Dice, tenés que nombrar hombres capaces, temerosos de Dios, que amen la verdad y que aborrezcan las ganancias malhabidas. Tiene que ser capaz, ¿no? Con que ame a Dios solamente no alcanza. Tiene que ser capaz. Pero no solamente ser capaz, sino que tiene que ser temeroso de Dios. Porque cualquier persona capaz no puede ser anciano en la iglesia. Tiene que ser temeroso de Dios. También tiene que amar la verdad. No tiene que amar la mentira, ni los chismes, ni ninguna cosa que no sea la verdad. Y tiene que aborrecer las ganancias malhabidas, ¿no? Ya desde entonces, este tema de la plata era un tema importante. Tiene que ser una persona honesta, tiene que aborrecer las ganancias malhabidas. Es decir que el anciano tiene que ser una persona a la cual, si yo en algún momento, porque no está, porque no puede, por lo que sea, no me puede atender el pastor Moisés en ese caso, yo puedo ir con mi problema y me puede escuchar y me puede dar una palabra de Dios. Es decir, que no alcanza para que sea un anciano que sea un amigo mío, ¿no? Un amigo me puedo juntar a comer un asado, me puedo juntar a charlar, me puede decir su opinión sobre lo que me pasa, seguramente se va a poner de mi lado porque es mi amigo, pero cuando pienso en un anciano, pienso en alguien que cuando yo voy a traerle mi problema, me exhorte, me diga una palabra del Señor, me diga por ahí lo que no quiero escuchar, me corrija. Tiene que ser esa persona, alguien que yo puedo pensar que cuando charlemos va a tener la objetividad para decirme algo de parte del Señor y no solamente lo que quiero escuchar o lo que me gustaría escuchar. Vamos a ver otro pasaje ahora ya en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 11, versículos 27 al 30. Y ahí vemos cómo la iglesia cristiana, la iglesia a partir de Cristo, adoptó el sistema de ancianos que tenía Israel. En los primeros capítulos, de hecho, se habla de los ancianos, y no se habla bien de los ancianos, pues se habla de los ancianos de Israel, ¿no? Y son los ancianos de Israel los que boicotean la predicación del Evangelio. Pero ya en Hechos 11 se habla de ancianos del pueblo de la iglesia cristiana. Dice, por aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Mandaron a Saulo y a Bernabé con lo que se había recaudado, y ¿a quién tenían que llevar esto? A los ancianos de la iglesia. Así que ya tenían incorporado en esos primeros tiempos de la iglesia cristiana el nombramiento de los ancianos. Un poco más adelante, en Hechos, se nos habla de cómo los ancianos gobiernan la iglesia, y esto también es útil para nosotros. No vamos a hablarlo todo porque es largo, pero Hechos capítulo 15 se nos cuenta el concilio de Jerusalén. Hechos capítulo 15, desde el versículo 1 hasta el 29, se nos cuenta cómo sucedió aquel primer concilio, el concilio de Jerusalén. En el primer versículo se nos cuenta que surgió gente que empezó a enseñar a los hermanos lo siguiente: a menos que se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Y esto generó un lío bárbaro, porque el evangelio empezó a correr entre los gentiles, entre los que no eran del pueblo de Israel. Entonces le llegó esto: si ustedes quieren ser cristianos, se tienen que circuncidar. No, ¿cómo no vamos a hacer? ¿Por qué? Que sí, que no, que sí, que no. Y empezó una gran discusión que trajo muchos problemas. Trajo falta de unión, trajo división en la iglesia, trajo, para algunos, había impureza en la iglesia porque unos no se circuncidaban, así que trajo un revuelo bárbaro. Y entonces, ¿qué ocurrió? Los apóstoles se juntaron con los ancianos para discutir el tema. Esto ya se nos dice en el versículo 2, que dice que se juntaron, subieron a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos, Pablo y Bernabé. Versículo 6 dice: los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Pedro tomó la palabra, dice el versículo 7. Más adelante, el versículo 13, Jacobo tomó la palabra. Y después de todo lo que discutieron, hicieron una carta. Versículo 23 dice: los apóstoles y los ancianos a nuestros hermanos gentiles de Antioquía, Siria y Cilicia. Comienza así a hablar algo de la carta, dice el versículo 28, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, es decir, a los ancianos y a los apóstoles, no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas con nuestros mejores deseos. Es decir, que los ancianos tomaron el rol de gobernar la iglesia. Surgió un problema, surgió un conflicto, y ellos actuaron en consecuencia. Así que cuando pensamos en quién puede ser anciano de la iglesia, quién más podría ser anciano de la iglesia, tendríamos que pensar en personas, como decía, los requisitos del Antiguo Testamento, capaces, capaces de poder resolver los conflictos para que se mantenga la unidad, la paz y la pureza de la iglesia. ¿Qué es lo que hizo este grupo? Dice, bueno, a ver, para que se mantenga la unidad, la paz y la pureza, que los gentiles se abstengan de ciertas cosas, que no coman de ciertas cosas y que se mantengan de la inmoralidad sexual. Y entonces mandaron una carta y con eso se resolvió el problema. Después seguían algunos que de los judaizantes que no querían igual acatar esto, pero de parte de la iglesia oficialmente circuló esto buscando la unidad, la paz y la pureza. Así que cuando pensamos quién más podría ser anciano en la iglesia, tenemos que pensar en esto. ¿Quién tiene esa sabiduría, discernimiento del Señor, busca al Señor y tiene autoridad para gobernar la iglesia? Un poquito más adelante nos encontramos con dos cartas del apóstol Pablo. En quinto lugar, la carta a Timoteo, la primera carta a Timoteo y la carta a Tito, en la que se mencionan características que tienen que tener los ancianos. Así que acuérdense, 1 Timoteo 3 y Tito capítulo 1, dos pasajes que nos menciona varias características que tienen que estar presentes en los ancianos. Le escribe a tanto a Timoteo como a Tito para que tengan en cuenta al momento de elegir personas, bueno, que tengan estas cualidades en sus vidas. Se usa la palabra obispo como equivalente de anciano, y se dice así en capítulo 3, versículo 1, se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer. Esto ha traído sus discusiones, porque algunos dicen, bueno, de una sola mujer en la vida, otros dicen de una sola mujer al mismo tiempo. En aquel momento podías tener más de una mujer, y bueno, era la costumbre así, ahora no, así que ahora es una sola mujer, por lo menos por al momento, ¿sí? Así que si ven a alguien que tiene más de una mujer, no puede ser anciano de la iglesia. Bien, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. El pastor enseña, pero el anciano también tiene que ser capaz de enseñar, ¿sí? No debe ser borracho ni pendenciero. Si conocen un borracho peleador, no lo nombren así como posible anciano, por favor. Ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Es decir, no vas a hacer que se la crea y después sea grande y traiga problemas, y se traiga problemas a sí mismo. Y versículo 7, se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Porque acá nos conocemos, que a veces no nos conocemos tanto, ¿no? Y acá somos todos buenos, pero el asunto es nuestro vecino que nos conoce bien, el asunto es nuestros amigos que nos conocen bien, que no son de la iglesia, nuestra familia, que quizás no comparte el evangelio y nos conocen. Dice, bueno, que ellos hablen bien de esta persona. Tito, capítulo 1, versículo 6, también nos menciona allí el apóstol Pablo algunas características. Vuelven, muchas se repiten, otras no. Dice que sea intachable, esposo de una sola mujer, sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o de desobediencia. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser intachable, no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias malavidas. Varias ya las mencionamos también en el Antiguo Testamento. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Debe apegarse a la palabra fiel, para esto tiene que conocer la Biblia, según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se oponen. Como ven, son muchas características. Así que los invito después a escuchar el audio del mensaje, si quieren, o a buscar en sus Biblias, si recuerdan, 1 Timoteo 3, Tito 1, para que cuando piensen en alguien y oren y digan, puede ser fulano, puede ser mengana, puede ser fulana, puede ser mengana, puede ser hombre, puede ser mujer, pero, a ver, ¿entra en estas características? ¿Es ese perfil de persona que vamos a nombrar como anciano o anciana, que yo después voy a poder acercarme buscando la guía, la asistencia, el cuidado de esta persona? Otro pasaje interesante lo encontramos en Santiago capítulo 5, versículo 14, que nos habla de que hay que buscar la asistencia de los ancianos. Dice, ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. ¿Está alguno enfermo? Dice, mande a llamar. En esa época no había teléfono, no había mail, no había celulares, no había nada. Pero dice, ¿está alguno enfermo? Mande a llamar a los ancianos. Los ancianos tienen que estar atentos y ver si alguien está enfermo, si alguien está mal, y acudir y asistirlos y acompañarlos. Pero a lo mejor no se enteran o no se dan cuenta. Dice, si no se dan cuenta, mándalo a llamar. Mándalo a llamar, avísale para que venga. Entonces, cuando uno piensa en un anciano, ¿podrá esa persona ser anciano? Tiene que pensar en alguien que si lo llamo, va a estar. Que si lo llamo, me va a asistir. Que si lo llamo, va a acudir, ¿no? Quizás haya alguna razón de fuerza mayor y justo en ese momento no pueda, pero que en regla general, alguien que esté disponible, que yo sé que va a estar disponible si lo necesito. Así que cuando pensamos en un anciano, pensemos en esto, en alguien que esté disponible para cuando lo necesitamos. Otro pasaje lo vemos en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1, que nos habla que el pastor es un anciano más. A los ancianos que están entre ustedes, yo, que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación y por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. ¿no? Entonces, el pastor se presenta así, Pedro, como un anciano más, pero habla de los ancianos como pastores del rebaño. Entonces, cuando pensamos en los ancianos, pensamos en el pastor, pero pensamos en los ancianos como un pastor más, porque es pastor del rebaño, el anciano es pastor del rebaño, la iglesia es pastoreada por el conjunto de los ancianos. Entonces, cuando pensamos en esta persona podría ser anciano, pues bueno, yo me podría sentir pastoreado, pastoreada por esta persona. Y finalmente, hay que sujetarse a los ancianos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, un poquito más adelante de lo que acabamos de leer. Dice, asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos. Revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. La iglesia nombra ancianos, ¿no? Pero cuando nombra ancianos, nombra personas a las que le delega autoridad, y entonces después tiene que someterse a esos ancianos. Entonces, cuando vamos a nombrar a un anciano, pensar en un anciano, será él, será ella, pensemos en personas a las que estamos dispuestos a sujetarnos. A los que estamos dispuestos a sujetarnos cuando nos hablan de parte del Señor, cuando nos guían, cuando resuelven cosas. Entonces, ¿me puedo sujetar a tal o cual persona? ¿Lo puedo ver como un anciano? ¿Con esa autoridad? Entonces, pensemos en personas a las que podemos sujetarnos, a las que podemos reconocerle esa autoridad espiritual, esa autoridad pastoral, esa autoridad para cuidar al rebaño. Entonces, podremos sujetarnos. Hablamos de que Israel creció y entonces nombró ancianos a los que les delegó autoridad, y también en los que se reconocen características de hombres capaces, temerosos de Dios, que aman la verdad, que aborrecen las ganancias deshonestas. Que la iglesia a partir de Cristo también adoptó esta función de los ancianos, este sistema de ancianos, y que los ancianos tomaron ese rol de gobernantes. Entonces, cuando pensamos en ancianos, pensamos en personas que gobiernan la iglesia, en personas que tengan ciertas características personales y de testimonio, como leímos así en Timoteo y en Tito, personas a las que podemos ver como disponibles y que van a brindarnos asistencia cuando lo necesitemos, personas que pastoreen la iglesia, y personas a las cuales estamos dispuestos a sujetarnos. Así que vamos a tomar un tiempo y que el Señor nos esté guiando. Oremos mucho por los próximos ancianos, por aquellos que sean incorporados para esta función, para que el cuerpo de ancianos esté más cerca de la iglesia y pueda asistirlos de una manera más eficaz. Así que oremos mucho y que el Señor nos guíe en el nombramiento de los próximos ancianos. Oramos. Dios, te damos gracias porque, según tu palabra, evidentemente te pareció bien nombrar ancianos para el cuidado de tu iglesia. Te damos gracias por los que ya están formando parte de este cuerpo, pero vemos, Señor, la necesidad de que haya más personas, y te pedimos por estos 3, 4 ancianos que nombremos, que vos, Señor, nos guíes y nos des sabiduría. Te pedimos que al momento de pensar en personas podamos tener en cuenta las recomendaciones que nos da tu palabra para nombrar ancianos, de manera que sean personas idóneas, que hagan bien al cuerpo, que nos hagan bien como iglesia, y que nosotros podamos también sostener y fortalecer y respetar. Señor, bendecinos como congregación y danos mucha sabiduría. Te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén.